presenta Al Son del Son. Baila mi conga, bailala. Un programa conga, dedicado a difundir la música afrocaribeña. Del son a la salsa, del mambo al guaguancó, de la guaracha al bolero son. Interpretado por los mejores exponentes de este género. Orígenes e historia de todos y cada uno de ellos. Al Son del Son, conducido magistralmente por el profesor Jorge Palacios. Al Son del Son, por Swing Radio TV, potencia musical de la web. La gente ya está llegando, venga todos a bailar. Si las mujeres tocaran tres, le cambian el ritmo a los hombres. Si las mujeres tocaran tres, le cambian el ritmo a los hombres. Baila Marieta, con el son picachón sabrosón, que bien lo baila Marieta, tú ves. Si las mujeres tocaran tres, le cambian el ritmo a los hombres. Si las mujeres tocaran tres, le cambian el ritmo a los hombres. Él ha habido un tren expreso que recorre leguas miles. El tiempo son los raíles y el tren no tiene regreso. En eso embarcan por eso, el viejo, el nuevo y el serio. El vivo, el del ministerio y el tren a todo complace. Y en la parada que hace, lo dejan en el cementerio. Si las mujeres tocaran tres, le cambian el ritmo a los hombres. Si las mujeres tocaran tres, le cambian el ritmo a los hombres. Como es el tren de la vida, el viaje no tiene fin. Y te tiende el boletín tan solamente de ida. Cuando uno hace su partida, que está a gran velocidad, lleva la conformidad desde que sube al andén, que va a viajar en un tren con rumbo a la eternidad. Ya tú ves. Si las mujeres tocaran tres, le cambian el ritmo a los hombres. Si las mujeres tocaran tres, le cambian el ritmo a los hombres. En él se embarcan señores, premieres y mariscales, ministros y generales, reyes y emperadores, los papas y los doctores, potentados con dinero. Cuando llega un paradero que le llaman Camposanto, allí le tiende su manto de tierra sepulturero. Tú ves. Si las mujeres tocaran tres, le cambian el ritmo a los hombres. Si las mujeres tocaran tres, le cambian el ritmo a los hombres. La diferencia del viaje en ricos y pordioseros consiste en que los primeros llevan mejor equipaje. Pero el que a la tierra vague con el correr de los días, los gusanos con su cría le infectan la vestidura, poniendo a la misma altura toda la categoría. Tú ves. Si las mujeres tocaran tres, le cambian el ritmo a los hombres. Si las mujeres tocaran tres, le cambian el ritmo a los hombres. los hombres. Yo no he podido encontrar ni de bien ni un pobre ni un rico que a mí me haya dicho: chico, yo no me pienso embarcar. En él tienen que viajar la linda, el tipo y el viejo. De ese fúnebre cortejo todito famoso en pozo. Por eso me gusta Dios, porque levanta parejo. Si las mujeres tocaran tres, le cambian el ritmo a los hombres. Si las mujeres tocaran tres, le cambian el ritmo a los hombres. Basta de filosofar, no sigo más esta rima, porque ya se me aproxima la hora de yo embarcar. Pero le voy a encargar a los que atrás van quedando que embarcaran no sé cuándo, pero es una cosa fija que no se den mucha liga, que el tren lo está esperando. Si las mujeres tocaran tres, le cambian el ritmo a los hombres. Si las mujeres tocaran tres, le cambian el ritmo a los hombres. La vida no es otra cosa que un prolongado gemido. La vida no es otra cosa que un prolongado gemido. Nace en la cuna y perdido se va a extinguir a la bota. Tú ves. Si las mujeres tocaran tres, le cambian el ritmo a los hombres. Si las mujeres tocaran tres, le cambian el ritmo a los hombres. Con el son picachón retozón, que bien lo baila Marieta. Con el son picachón retozón, que bien lo baila Marieta. Tú ves. Si las mujeres tocaran tres, le cambian el ritmo a los hombres. Las mujeres tocarán tres, le cambian el ritmo. Llegó la llave maestra de la salsa, el sabor y el son. En Ecuador, Guayaquil y Quito, con Jorge Palacios, en su programa Al Son del Son. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes a su programa de los viernes, Al Son del Son. Soy Jorge Palacios y, como siempre, tenemos dos invitados. Abrimos nada más y nada menos, pues, con Faustino Oramas, el guayabero, y el tema Mi Son Reto Son. Estamos transmitiendo directamente desde Ciudad de Cuenca, Ecuador, por la emisora matriz Swing Radio TV. Estamos a 14 grados centígrados con una sensación térmica de 11 grados. Estamos enlazados con las siguientes emisoras vía online: Salsa en Línea Radio, la Confederación Nacional de Periodistas del Ecuador, capítulo Nueva York. Y por Venezuela es La Cosa Radio, allá en la dirección de Francisco Torrealba. También les recordamos que estamos en la página de TikTok, es La Cosa Radio 8. Así que pueden conectarse y enviar sus mensajes por TikTok, es La Cosa Radio 8. Empezamos entonces el programa con Faustino Oramas Osorio, el guayabero, cantante, tresero y compositor de Holguín, Cuba, trovador popular, reconocido como el juglar mayor de Cuba. Alcanzó fama como el rey del doble sentido por su habilidad y gracia para hilvanar complejos relatos cantados en los que hacen gala el humor y la picardía. Desde 1938 adoptó el mote de El Guayabero. En su honor se evoca hace varios años el concurso Música con Humor, a lo cual pues dedicó su vida profesional con gran arraigo popular en toda la isla de Cuba. Su sentencia más usada era Santa Palabra. Escuchemos pues dos temas: Cuidado con el perro y El palito de la alcancía. Disfruten estos dos temas. Podían hacerlo trenza, a mí me daba vergüenza y la mantenía a raya. Desde el pescuezo a la talla, el churre se hacía tabaco. Se hacieran en los sobacos, como será en la quincalla. Poetas, y jazmines y violetas se brotaron sobre mí. Fue cuando Tata Solín bailó el son de Bibigagua, y cuando el remanganagua, la vieja doña Dominga, parió un muchacho sin piernas y otro con piernas y magua. Tiene un perro que muerde callar. Cuidado con el perro que muerde callar. Los perros del burro que están enredados. Cuidado con el perro que muerde callar. Para el día que me muera, mandé a hacer ya dos panteones. Para el día que me muera, mandé a hacer ya dos panteones. Uno para que echen mi cuerpo y en el otro los millones. Como el oro bacala. Cuidado con el perro que muerde callar. Un hombre rifo cojines, el otro rifo colchones. Un hombre rifo cojines, el otro rifo colchones. Y al hombre de los cojines le tocaron los colchones. Cuidado con el perro que muerde callar. Amarren el perro, no está vacunado. Cuidado con el perro que muerde callar. Amarren el perro. Le echaban botones, le echaban cerebro. pedacito de plomo, le llaman medalla, huelguita aplastada, chapis de contadores, pedacito de vidrio, le llama arandela, tocaba el anillo, peseta para cuatro, que no pague el de atrás, que yo eché una peseta, guardaquita. Ecuador para el mundo, al son del son, transmitido por SwingRadioTV.com. Hola, este es un saludo muy especial para Swing Radio TV de Maite Ontelé, la trompetista del son. Gracias por apoyar siempre la buena música. Chao. Que pueden comunicarse conmigo con mensaje de texto o mensaje de voz o una llamada en vivo y en directo, como ustedes prefieran. 096-887-3833. Por ahí tenemos saluditos a mi amigo, abogado y periodista Gonzalo Benavides. Está allá en Durán, me dice: saludos cordiales, aquí iluminándome con las candelillas y el arrullar de los murciélagos. La salsa nació como una música de denuncia social, es parte de la historia de una persona. Eso me escribe Gonzalo Benavides. Así que estamos atravesando, pues, en Ecuador un problema grave de la sequía y el mal manejo del mantenimiento de las hidroeléctricas en los gobiernos anteriores, incluyendo este. No se salva tampoco. Bueno, continuamos entonces con el guayabero. Inició su carrera artística en el septeto La Tropical, dirigido por Benigno Mesa. Posteriormente formó su propio grupo integrado por Santana Oramas Osorio, cantante y maraquero, y Carmito Oramas, Batista Bongó. Más tarde, pues, se incorporó Misael Pino. Cultivó el son montuno tradicional. Su ritmo es sencillo, a base de tres claves maracas y su canto picaresco, lleno de doble sentido, que según él lo pone el que escucha. Depende la interpretación de cada quien, eso es correcto. Realizó giras por México, donde coincidió con el Festival Cervantino, y en España actuó con el rockero Santiago Aucerón, cantante y líder de la banda Radio Futura, y en el café concierto El Sol. Escuchemos dos temitas del guayabero, A Pisi Corre y el tema Oye, el consejo. Si yo cojo a Pisi Corre, lo mato. Si yo cojo a Pisi Corre, lo mato. Si yo cojo a Pisi Corre, lo mato. Si yo cojo a Pisi Corre, lo mato. Si yo cojo a Pisi Corre, lo mato. Si yo cojo a Pisi Corre, lo mato. Si yo cojo a Pisi Corre, lo mato. Si yo cojo a Pisi Corre, lo mato. Donde quiera que lo coja, lo mato. Si yo cojo a Pisi Corre, lo mato. Ese Nietzsche me ha cobrado un barazo. Si yo cojo a Pisi Corre, lo mato. Por mi madre yo lo cojo y lo mato. Si yo cojo a Pisi Corre, lo mato. Si yo cojo a Pisi Corre, Dios que lo de barato. Si yo cojo a Pisi Corre, por Dios que lo de barato. Donde quiera que lo coja, por mi madre que lo mato. Si yo cojo a Pisi Corre, lo mato. Pisi Corre, yo te cojo y te mato. Si yo cojo a Pisi Corre, lo mato. Ese Nietzsche me salió muy barato. Si yo cojo a Pisi Corre, lo mato. Ya llevaba mi plata y lo mato. Si yo cojo a Pisi Corre, lo mato. Pisi Corre allá en Bayamo, a todo el pueblo asombró. Pisi Corre allá en Bayamo, a todo el pueblo asombró. Con el gabao y pisapi, mucho que se divirtió. Si yo cojo a Pisi Corre, lo mato. Y mira misma, yo lo cojo y lo mato. Si yo cojo a Pisi Corre, lo mato. Ese Nietzsche me ha cobrado un barazo. Si yo cojo a Pisi Corre, lo mato. Por mi madre yo lo cojo y lo mato. Si yo cojo a Pisi Corre, lo mato. Si corre, yo te cojo y te mato. Si yo cojo a Pisi Corre, lo mato. Este mundo es un vaivén, la vida es una balanza. Este mundo es un vaivén, la vida es una balanza. La suerte viaja en un tren y el que la sigue se cansa. Si yo cojo a Pisi Corre, lo mato. Mira misma, yo te cojo y te mato. Si yo cojo a Pisi Corre, lo mato. Qué mala suerte la mía, qué mala fortuna tengo. Qué mala suerte la mía, qué mala fortuna tengo. Siempre me estoy agarrando de lo que se está cayendo. Si yo cojo a Pisi Corre, lo mato. Pisi Corre, yo te cojo y te mato. Si yo cojo a Pisi Corre, lo mato. Donde quiera que lo cojo, lo mato. Si yo cojo a Pisi Corre, lo mato. En Bayamo lo cojo y lo mato. Si yo cojo a Pisi Corre, lo mato. Oye, Carlito, yo lo cojo y lo mato. Si yo cojo a Pisi Corre, lo mato. Árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. Árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. Y se hace naturaleza el vicio con que ha crecido. Si yo cojo a Pisi Corre, lo mato. Mira, te cojo y te mato. Si yo cojo a Pisi Corre, lo mato. Ese Nietzsche me ha cobrado un barazo. Si yo cojo a Pisi Corre, lo mato. En Bayamo lo cojo y lo mato. Si yo cojo a Pisi Corre, lo mato. Por mi madre yo lo cojo y lo mato. Si yo cojo a Pisi Corre, lo mato. Pisi Corre, yo te cojo y te mato. Si yo cojo a Pisi Corre, lo mato. Me lo llevo muriendo y lo mato. Si yo cojo a Pisi Corre, lo mato. Pisi Corre, yo te cojo. De tu padre que la tiene tu mamá, que te lo mandaron bien. te está asesinando el cráneo y el pelo no va para atrás. ¿Qué pelo para atrás tiene que pasar? Te aconsejamos, mi vida, te vas a quedármela. ¿Qué pelo para atrás tiene que pasar? No te hagas procedimiento, te vas a quedar rapaz. Buenas noches, profesor Jorgito Palacios Alvear, un saludo acá desde Machala, capital bananera del mundo, como siempre, escuchando estos programas que, a lo menos aquí en el Ecuador, casi nadie, creo que nadie hace el programa, y usted siempre nos está ayudando a dar, a conocer y escuchar este tipo de programas como es Al Son del Sol, y se aprende mucho. Acá estamos desde Machala, junto con mi señora, escuchando el programa. Y le cuento algo, estoy viendo el partido, como estamos en vivo, Libertad Independiente, lo tengo solo la imagen, pero estoy escuchando el son del son, ¿ah? Así que saluditos para allá, a la ciudad de Cuenca, y a usted, Jorgito, y a este excelente programa como lo es, Al Son del Son. Acá desde Machala, su pana Pepito Mendieta Maridueña. Saludos, profesor, y que Dios me lo bendiga. Faustino Oramas, el guayabero, cultor del son montuno tradicional, que recuerda a los primeros soneros de la región oriental de Cuba. Su ritmo es sencillo, a base de tres claves maracas y su canto picaresco, como ya lo mencioné anteriormente, empleando pues el doble sentido. Afable, Siempre el guayabero gustaba vestir de traje blanco y un sombrero, también de ese color, que él mismo confeccionaba. Al igual que su cuerpo magro de carnes, así era de perfilado su rostro. De nariz y labios muy finos, se caracterizaba además por tener ojos penetrantes y un tartamudeo empedernido. El guayabero halla su raíz y se convierte en un virtuoso al expresarla. Este artista pintoresco es muestra de lo que fue y es el son cubano de todos los tiempos. Escuchemos pues el guayabero y cómo baila Marieta. Del alma, no me niegues tu amor, trigueñita del alma, dame tu corazón. Nunca piense, amor mío, que yo puedo olvidarte. Nunca piense, amor mío, que yo puedo olvidarte. En guayabero, mamá, me quieren dar de pasitico, nene, me quieren dar así más despacio, por Dios, me quieren si dar si puede más despacio, nene, me quieren a un pequeño fresito, mamá, me quieren en cámara lenta, por Dios, me quieren calificate dar un alarme, nene, me quieren a un dar deseo, un alarme, por Dios, me quieren así dar en guayabero, mamá, me quieren dar. Me casé con una enana, guayabero, para el colmo del reír, guayabero. Me casé con una enana, guayabero, para el colmo del reír, guayabero. Le puse la cama en alto, guayabero, y no se pudo subir, que en guayabero, mamá, me quieren dar. Tremenda enanita, por Dios, me quieren qué dar. Tremendo encaje me dio, me quieren así dar. En guayabero, mamá, me quieren dar. No vayan a San Andrés, guayabero, que hay un cura muy bellaco, guayabero. No vayan a San Andrés, guayabero, que hay un cura muy bellaco, guayabero. Allá fueron mis dos hijas, guayabero, y de dos vinieron cuatro, que en guayabero, mamá, me quieren dar. Y despacito, nene, me quieren dar. Ay, chichipuchi, nene, me quieren dar. El radio de Filomena, guayabero, se ve tan desajustado, guayabero, tan viejo, tan desgastado, guayabero, que ya no vale la pena, guayabero, le falta toda la antena, guayabero, la bocina no está clara, guayabero, y hay una cosa muy rara, guayabero, que cuando ella se enteró, guayabero, enseguida me buscó, guayabero, para que se lo arreglara, que en guayabero, mamá, me quieren dar. De pasitico, nene, me quieren dar. Yo le dije, Filomena, guayabero, enséñeme su aparato, guayabero, para ver si dentro un rato, guayabero, le dejo puesta la antena, guayabero. Me digo, no tenga pena, guayabero, mi radio está desarmado, guayabero, por lo mucho que se ha usado, guayabero. Pero tómese el empeño, guayabero, como si usted fuera el dueño, guayabero, y trátelo con cuidado, que en guayabero, mamá, me quieren dar. Así despacito, nene, me quieren dar. Ella misma me enseñó, guayabero, la entrada de la corriente, guayabero. Me dijo, tenga presente, guayabero, mi aparato no es moderno, guayabero, pero es un recuerdo eterno, guayabero, de mi esposo que ya es muerto, guayabero. Ya con él no me divierto, guayabero, ni voy a ningún lugar, guayabero, ni se lo quiero prestar, guayabero, a ningún desconocido, guayabero, porque al morir mi marido, guayabero, nadie lo ha vuelto a tocar, que guayabero, mamá, me quieren dar. Ay, guayabero, nene, me quieren dar. Ay, despacito, mamá, me quieren dar. Me digo, me recondeno, guayabero, verlo usted tan impaciente. Guayabero, si a mi radio francamente, guayabero, no le veo de condiciones, guayabero, no me le anden los botones, guayabero, hasta que no se caliente, guayabero, cuando Filomena vio, guayabero, que su aparato servía, guayabero, rebosada de alegría, guayabero, vino y me felicitó que en guayabero, mamá, me quieren así dar, en guayabero, nene, me quieren dar. Y cuando sintonizó, guayabero, un emisor en La Habana, guayabero, me dijo muy castellana, guayabero, si mi radio le provoca, guayabero, usted viene y me lo toca, guayabero, cuando a usted le dé la gana, que en guayabero, mamá, me quiere así, en guayabero, mamá, me quiere entrar, ay, despacito, mamá, me quiere entrar, ay, despacito, mamá, me quiere entrar, en guayabero, mamá, me quiere entrar, guayabero, nene, me quiere entrar. Y cuando me fue a pagar, guayabero, la señora Filomena, guayabero, en realidad me dio pena, guayabero, y no le quise cobrar, guayabero, si usted se piensa marchar, guayabero, me dijo un favor le pido, guayabero, déjeme el radio encendido, guayabero, y que no pierda el calor, guayabero, que usted lo entiende mejor, guayabero, que mi difunto marido, que en guayabero, mamá, me quieren dar, despacito, me quieren dar. Desatina y te enseña las letras. A mí me gusta que baile Marieta. Bailando el pilón se acabó con Arieta. A mí me gusta que baile Marieta. Con su diente de oro me engaña. A mí me gusta que baile Marieta. Marieta, por un trabajo, ay Dios, me cobraste 4 reales. Ay Dios. Marieta, por un trabajo, ay Dios, me cobraste 4 reales. Ay Dios. Mi vida eres muy carera. Ay Dios. Yo puse los materiales. A mí me gusta que baile Marieta. Todo el mundo conoce a Marieta. A mí me gusta que baile Marieta. Óyeme, Alberto bailó con Marieta. A mí me gusta que baile Marieta. En La Habana bailó con Marieta. A mí me gusta que baile Marieta. Marieta a mí me pidió, ay Dios, 3 pesos con disimulo, ay Dios. Marieta a mí me pidió, ay Dios, 3 pesos con disimulo, ay Dios. Y dijo que me pagaba, ay Dios, con el tiempo y sin apuro. A mí me gusta que baile Marieta. Así sabroso bailando esa prieta. A mí me gusta que baile Marieta. Se desatina y te enseña las letras. A mí me gusta que baile Marieta. En la finca de Don Goyo, ay Dios, le metieron a Dominga, ay Dios. En la finca de Don Goyo, ay Dios, le metieron a Dominga, ay Dios. Una cabeza de pollo, ay Dios, adentro de un pan con tinta. A mí me gusta que baile Marieta. Así sabroso bailando Marieta. A mí me gusta que baile Marieta. El bongocero bailó con Marieta. A mí me gusta que baile Marieta. Y Marieta si baila sabroso. A mí me gusta que baile Marieta. Una carta de Corea, ay Dios, recibió la hija de Domínguez, ay Dios. Una carta de Corea, ay Dios, recibió la hija de Domínguez, ay Dios. El padre le da 1000 pesos, ay Dios, al chino que se la lee. A mí me gusta que baile Marieta. Ay, mira mi va tremendo chinito. A mí me gusta que baile Marieta. Fui a darle una serenata, ay Dios, a Juan el hijo de Dominga, ay Dios. Fui a darle darle una serenata. Ay, Dios. A Juan el hijo de Dominga. Ay, Dios. Y se despertó de un modo. Ay, Dios. Que si no corro me mata. A mí me gusta que baile Mariel. Con su diente de oro me engaña. A mí me gusta que baile Mariel. Todo el mundo conoce a Mariel. A mí me gusta que baile Mariel. Yo vi una niña lavando. Ay, Dios. Un par de medias azules. Ay, Dios. Yo vi una niña lavando. Ay, Dios. Un par de medias azules. Ay, Dios. Y se le coló una rana. Ay, Dios. Entre el domingo y el lunes. A mí me gusta que baile Mariel. Con su diente de oro me engaña. A mí me gusta que baile Mariel. Ay, toda Cuba conoce a Mariel. A mí me gusta que baile Mariel. Yo vi en el central vertiente. Ay, Dios. A la orilla de un arroyo. Ay, Dios. Yo vi en el central vertiente. Ay, Dios. A la orilla de un arroyo. Ay, Dios. Una muchacha agachada. Ay, Dios. Echándose agua en la frente. A mí me gusta que baile Mariel. Con su diente de oro me engaña. A mí me gusta que baile Mariel. Oye, Carlos conoce a Mariel. A mí me gusta que baile Mariel. Yo vi allá en Santa Lucía. Ay, Dios. Bañándose en un arroyo. Ay, Dios. Yo vi allá en Santa Lucía. Ay, Dios. Bañándose en un arroyo. Ay, Dios. A una vieja que tenía. Ay, Dios. Cuatro pelitos en el moño. A mí me gusta que baile Mariel. Mira, tremenda pelona esa vieja. A mí me gusta que baile Mariel. Por mi madre que era calva esa pura. A mí me gusta que baile Mariel. Así sabroso bailando Mariel. A mí me gusta que baile Mariel. Afínense bien la lengua. Ay, Dios. Que no se le vuelva un nudo. Ay, Dios. Afínense bien la lengua. Ay, Dios. Que no se le vuelva un nudo. Ay, Dios. Tres peludos bolos pollo. Ay, Dios. Tres pollos bolos peludos. A mí me gusta que baile Mariel. Si me equivoco me busco una granja. A mí me gusta que baile Mariel. Me la regalan con apero y la franja. A mí me gusta que baile Mariel. Un San Ramón, una manga cualquiera. A mí me gusta que baile Mariel. Todo el mundo conoce. A mí me gusta que baile Mariel. Yo tengo una gafingafa. Ay, Dios. Con cinco gafingafitos. Ay, Dios. Yo tengo una gafingafa. Ay, Dios. Con cinco gafingafitos. Ay, Dios. Por coger un gafingafo. Ay, Dios. Me engafingafé todito. A mí me gusta que baile Mariel. Así sabroso bailando Mariel. A mí me gusta que baile Mariel. Un guajiro el otro día. Ay, Dios. Llegó a una fonda apurado. Y pidió para almorzar. Ay, Dios. Seis platos de bacalao. Ay, Dios. Se comió un lechón asado. Ay, Dios. Con 30 bolas de queso. Ay, Dios. Cuando estuvo satisfecho. Ay, Dios. En un jardín se agachó. Ay, Dios. Y cuando se levantó. Ay, Dios. La tonga valía mil pesos. A mí me gusta que baile Mariel. Tremendo abono dejó ese guajiro. A mí me gusta que baile Mariel. Mi mujer se me enfermó del corazón en La Habana. Ay, Dios. El médico una mañana. Ay, Dios. Vino y la reconoció. Ay, Dios. El vestido le quitó. Ay, Dios. Bloomer salió el aire bajo. Ay, Dios. Y yo al ver aquel relajo. Ay, Dios. Dije esto no me conviene. Ay, Dios. Porque mi mujer no tiene. Ay, Dios. El corazón tan abajo. A mí me gusta que baile Mariel. Adelantado la ciencia muchísimo. A mí me gusta que baile Mariel. A cualquiera se le hace un trasplante. A mí me gusta que baile Mariel. Con Marieta, con Marieta, con Marieta, con Marieta, con Marieta, con Marieta, con Marieta, con Marieta, con Marieta, con Marieta, con Marieta, con Marieta. Transmitiendo desde la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, para el mundo. Muy buenas noches. Hola, amigos del Ecuador y el mundo entero. Les habla desde la isla de Margarita, Venezuela, Salvador García, para felicitar al amigo y colega Jorge Palacio Alviar por retomar este prestigioso y auténtico programa Al Son del Son, quien conduce magistralmente desde la bella ciudad de Cuenca, Ecuador, un programa con lujos y detalles del acontecer musical de la isla de Cuba. ¿Quién mejor que él descifra esas raíces afrolatinas? y profundiza en la vida de cada músico o cantante. Al Son del Son, un programa lleno de leyenda e historias musicales para el deleite y el goce, que aprecian este programa como una joya auténtica del pasado, el presente y el futuro. Todos los melómanos y salsómanos le deseamos el mayor éxito posible en esta nueva etapa musical. Gracias. Y ahora les voy a presentar el segundo invitado de la noche. El programa se ha hecho un tanto largo porque los temas pues han llevado algún tiempo. Pero les presento Mario Muñoz Salazar, conocido en el ámbito de la música latina como Papaito. Nació en Marianao, Cuba, específicamente en el barrio de Buena Vista. Fue un destacado músico, percusionista, cantante y compositor, conocido por ser difusor del timbalito, timbaleta o paila, además de interpretar instrumentos como los timbales, el quinto y el bongó. Su carrera profesional comenzó con la agrupación de René Álvarez y posteriormente se unió a la orquesta de Enrique Jorrín, creador del cha-cha-cha. Papaito se trasladó a México a mediados de los años 50 y a inicios de los 70 se unió a la Sonora Matancera, reemplazando a Minino. Permaneció con este icónico conjunto cubano durante 38 años, desempeñándose principalmente como percusionista. Y de verdad que en ese largo tiempo pues nunca tuvo la oportunidad de cantar ni grabar con el decano de las orquestas. Así que escuchemos Bruca Marigua y el tema El Huerfanito. Yo soy un carabalí negro de nación, sin la libertad no puedo vivir. Le acaba con mi corazón, tanto me trata, cambio tan guirie, mundele con mafiote, siempre tan garucha, que tapo mucho que lo diga, siempre tan garucha. Tanto me trata, campeón tan guirie. Yeye, bruca manigua. Mi compadre que me engaña, bruca manigua. Ae. Yeye, bruca manigua. Esa negra que me engaña, bruca manigua. Ae. Yeye, bruca manigua. Te hago con la ganga, bruca manigua. Son matas y guaraya, bruca manigua, ae. Yendere, bruca manigua. Yo son palo quebracha, bruca manigua, ae. Yendere, bruca manigua. Yaco, yaco, con quimbisa, bruca manigua, ae. Yendere, bruca manigua. Yo soy palo tumbaboa, bruca manigua, ae. Soy cazuela malubianda, bruca manigua, dilo. Yendere, bruca manigua. Camínalo, camínalo, camínalo. Yendere, bruca manigua. Yendere, bruca manigua. Yendere, bruca manigua. Emma Lubianda, cocina arriba. camínalo, chale. Y oír un hijo que llora. personas, les habla Ebony Boys, el duque de la salsa, para invitarlos a escuchar el programa afrocaribeño del momento, Al Son del Son, conducido por el profesor del son, Jorge Palacio. Les habló Ebony Boys, el duque de la salsa, para que sigan sonriendo. ¡Fantástico! Aunque no sean tiempos buenos. El invitado de nosotros, Papaito, como ya les dije anteriormente, pues Papaito formó parte del colectivo de Rogelio Martínez durante casi 4 décadas y sin embargo no tuvo la oportunidad de cantar con la Sonora Matancera. Sin embargo, su carrera como vocalista principal despegó en 1979 gracias al maestro Roberto Torres y el sello SAT. Cuando grabó su primer disco, Roberto Torres presenta a su amigo Papaito. Este álbum fue seguido por otros 4: Papaito 1980, Papaito rinde homenaje a Abelardo Barroso, igualmente en el 80, Papaito el 82 y Para mis amigos 1984. También dejó su huella en varias canciones, incluyendo La Ambulancia, El Manicero y Cuatro Personas, entre otras. Su última obra, Papaito y su conjunto de Buenavista, El Otro Sonero, fue lanzada póstumamente en 1999, un año después de su fallecimiento en el 2000. A lo largo de su carrera, colaboró con destacados músicos y agrupaciones de la música latina como Justi Barreto, Eddie Palmieri, Mongo Santamaría y Estrellas Caimán, entre otros. Escuchemos el tema En Guantánamo y Guajira de mis amores. ¡Ah! Del 1920, China, vengo cursando la lista, luchando con los soneros, mira, y ninguno me ha hecho nada. En Guantánamo nada más, donde yo me sacudí, un llamado Pepe Luis Caramba, que ese sí le daba bueno. Yo me sostuve sereno, mi hermano, el rato que y así de conformidad, yo espero cualquiera suerte, aunque mi cuerpo ya inerte, lo lleven al Caposanto, y allí yo no quiero llanto, que recen por mi aventura, bajando a la sepultura, que entonen alegre canto. Quisiera tener apoyo en esa linda experto en la cocina, mi hermano comiéndose la batata. Faltaba el instrumento y me puse a renegar. La maldición que me eché, rico yo verme quisiera. Querría Mendares creciera de vino tintigueré, ligado con triple C o con ginebra holandesa. Que los charcos de cerveza me sirvieran de jabón y lanzarme de cabeza, mira, sobre un manantial de rojo. Vale, cantaré mejor para bien de mi delirio, como pétalo de lirio beberá de mis amores. Guajira, y a ti yo quiero brindarte porque te lo has merecido. Estos versos que han nacido de lo profundo de mi arte. Guajira, ay guajirita de mis amores, labrando la tierra me inspiro en ti. Ay guajirita, Papaito dejó una huella imborrable en la música latina, con éxitos como Mi Chiquita Quiere, Que No Muera el Son y El Son Te Llama, entre otros. El 2 de enero del año 2000 ingresó a Nueva York, donde fue llevado de urgencia a una clínica debido a problemas digestivos y renales que atribuía a un virus adquirido durante una gira en África. A pesar de un tratamiento que le permitió cierta recuperación, su salud se deterioró por complicaciones, incluida una hemorragia estomacal. Papaito falleció el 4 de junio del 2000, a los 75 años, justo 4 días después de Tito Puente. Mira con tan ciego frenesí, que si no me das el sí, cariño mío, te lo juro que me muero. Agradeciendo a toda la audiencia que estuvo en sintonía, soy Jorge Palacios y nos veremos con el programa Son del Son el próximo viernes a la misma hora. Mañana, recuerden, 8 de la noche, el programa Encuentro Musical. Estuvimos con la emisora matriz Swing Radio TV desde Ciudad de Cuenca, Ecuador, enlazados en tiempo real vía online con Salsa en Línea Radio, la Confederación de Periodistas del Ecuador, capítulo Nueva York, y por Venezuela, allá el amigo Francisco Torrealba y su emisora es La Cosa Radio. Estuvimos conectados en vivo y en directo por la página de TikTok, es La Cosa Radio 8. Así que esperando pues que hayan disfrutado del programa. Te tengo algo ofrecido, caramba, allá detrás del palmar. Por mi parte me despido, así que